ti. Aún en las canciones siempre retornas a mí. Estás en el pasado, vive tu generación y déjame tranquila a mi antojo, por favor. Porque todos los días siempre escucho por ahí palabras que dijiste cuando vivías aquí. Te ponen en guerrillas y te ponen en la paz. Las cosas que enseñaste se repiten más y más. Los Beatles pretendieron ser más célebres que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. ¿Por qué los almanaques te recuerdan sin querer? Y el centro de la historia fue tu hora de nacer. Todos los famosos que murieron como tú murieron y están muertos. ¿Y por qué no mueres tú? La cámara de gases a nadie inmortalizó. ¿Por qué somos entonces esa cruz que te mató? Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué te preocupas con amor de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Pero ya me encuentro y da sentido a mi camino. Pero Cristo, yo sé que te necesito. Pero ya me encuentro y da sentido.